La Municipalidad de Cruz del Eje desde el 2016 tomó a cargo el control del servicio de agua y servicio de cloaca de Cruz del Eje. Tenía que controlar que la cooperativa cumpliera con los requisitos que determinaba el ERSER. Nunca le llegó ninguna notificación a la cooperativa del agua acerca del estado, si solamente le llegaron mejoramientos y condiciones que postulaba el ERSER para que mejore las condiciones de potabilización. Durante muchísimos años, ¿verdad?, la cooperativa de agua brindó un servicio que era nefasto para toda la población. Hace 6 meses asume una nueva comisión directiva con otro proyecto totalmente diferente, con un proyecto de intervención ciudadana. El intendente postula la creación de un ente donde no asegura los puestos de trabajo en el proyecto original, sino todo lo contrario. El punto del proyecto original que fue elaborado por un concejal de la oposición, ese punto donde aseguraba que había que perseverar, o sea, que cuidar todas las fuentes laborales, se sacó. Igual que el punto donde hablaba de un ciudadano que hiciera el control de este ente. Y se pusieron dos cargos técnicos, uno de presidente y demás, que son puestos municipales. Todos los empleados, supuestamente, si firman un documento, van a ser empleados municipales, con todo lo que eso implica la precarización de quedar sujetos a todos los gobiernos de turno. Los cargos de estos técnicos, supuestamente, lo que se corre el rumor desde muy fuerte, desde acá de Cruz del Eje, es que serían entregados uno a su primo, que es actualmente secretario de gobierno, y otro a un amigo. Y a su vez tiene que ver esto también con que los últimos meses diferentes concejales de la oposición han manifestado que existe el beneficio de un amigo del intendente en los temas que tiene que ver con la obra pública, de favorecer a esa persona.